los trabajadores están decepcionados por de parte del secretario general, que realmente firmó algo a espaldas absolutamente de los trabajadores, donde hay una situación que nos pone con una espada en la cabeza hasta el 31 de marzo del 2021, que es hasta cuando se extiende este acuerdo. Los trabajadores están muy enojados sabiendo que se firmó un acuerdo que le va a permitir a la empresa rebajar el salario, porque a partir de la próxima paritaria se va a tomar como base de cálculo solamente el sueldo de convenio y algún que otro adicional. No sabemos qué va a pasar después en el 2019, cuando la empresa ya se haya desprendido de los 1.500, de las 1.000 primeras personas que se irían de la compañía con de hasta un 150% de indemnización.